No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, estamos aquí otra vez, como todos los miércoles a las 12 en puntito, en un programa más de... pensé que me ibas a ganar. En un programa más de Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ok, pues bueno, es un gusto tenerlos de nuevo. Y les recordamos que nos pueden seguir por la página del instituto, que es... www.redtv.gtp.gob.mx. Por el Facebook. En perfil y página de Cámara Cero. Y el Twitter, que es... arroba cámara cero, guión bajo, cero. Sí. Okay. Bueno, pues no hay excusas ni pretextos para no seguirnos. También tenemos en TuneIn, nos pueden seguir, instalar la aplicación en su celular y llevarnos a todos lados. Solo hay que buscarnos como radio... itv.jtp. Ok. Hoy vengo dormida, perdón. Sí. Y bueno, agradecemos a Mariel que nos vino a hacer controles, no sé qué haya pasado, pero aquí entre Javi y Mariel nos están haciendo los controles hoy. Bueno, también traemos la trivia como cada semana para ganarse los 5 pases dobles para el Cine Morelos. Ya lo saben, para la función que quieran, la película que quieran, el día que quieran, lo que ustedes quieran y manden, aquí se los damos, ¿ok? La trivia es, ¿la quieres dar esta? Bueno, ¿cuál es el nombre de un documental mexicano? Repito, ¿cuál es el nombre de un el nombre de un documental mexicano? Si saben la respuesta, mándenla vía inbox con el día que pretenden ir a la función y su nombre completo, ¿no? Uh-huh. Es todo. ¿Ya nos vamos? Ok. Y bueno, se preguntarán a hoy a quién trae. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Carlos Armando Kubli García. Presente. Bienvenido. ¿Te sentiste en la escuela? Sí, ya mi nombre completo. Presente. Mejor conocido como Carlos Kubli. Gracias, buenas tardes y pues qué padre que me dan el espacio y pues hablemos de cine y otras cosas. Bueno, él es ingeniero mecánico, cineclubista, conferencista, catedrático, coordinador del Festival Cervantino en Morelos, conductor del programa Cortometraje en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, entre muchas cosas más. Toda sí. Una ¿cuánto? Cajita de monería. Gracias. Algo que haya faltado sí. Mencionar, que sea importante. Pues no, bueno, ahorita colaborando con el Cine Morelos y trayendo cosas, entonces pues ha sido siempre el espíritu, darle promoción sobre todo a cosas independientes, ya sea música, ya sea arte, ya sea cine, en fin, lo que se pueda y en lo que se pueda colaborar, pues siempre con mucho gusto. El tema del día de hoy es la labor de difundir el cinearte. Entonces, ¿qué mejor invitado tenemos el día de hoy para explicarnos todo esto? Pues sí, porque a eso te has dedicado, ¿no? A difundirlo. Sí, desde el año 2006 he sido cineclubista. Empecé en el DF, en la Fundación Centro Histórico. Fundé un cineclub en la Residencia Señorial. Y todo fue, curiosamente, pues justo por el mismo tema. Estaba platicando con Everardo González, que pues a la postre ahora es mi compadre. Él tenía su primera película, que es La Canción del Pulque, una película que fue su tema de tesis, pero que fue premiada y galardonada a nivel internacional en diversos festivales. Y pues pasaba que aquí en México, como siempre, solo le daban una salida en el cine comercial, una semana, perdón, mientras pues llegan otras películas. En ese caso, en esa época era Harry Potter con 300 copias, abarrotar todos los cines. Y pues estudiábamos o platicábamos más bien mientras nos bebíamos una botella de vino, cómo es posible que pues aún la gente por ver a Harry Potter se disfrace de los personajes, acampe para entrar al cine, mientras que hay una película de nuestro propio país donde no pues se le daba cabida, ¿no? Como debería de ser, le daban una semana y en cines y en horarios muy extraños. Y lo que pues platicábamos era que lo difícil es que pues al distribuidor lo que le interesa es el dinero. Entonces a él en realidad no le interesa si un niño hace magia o si unos borrachos están en una pulquería. A él lo que le interesa es ver que le va a dar más dinero. Y competir en la misma arena pues también era difícil. Por otra parte, pues el público no conoce el cine, mientras al otro se le da mucha difusión. Digamos el cine independiente, el cine en este caso documental, mexicano, contemporáneo. Y pues la idea era decir, pues es que habría que buscar otros medios de difusión, ¿no? Y le dije, pues habría que ver si imagínate que hiciéramos unas funciones donde la gente se pudiera llevar una copia de la película. Entonces, si tú te llevaras una copia, la verías con tu hermano, con tu novia, con tu primo, se la prestarías a alguien más y empezaría a difundirse de manera hormiga. Y al final de cuentas, para tu siguiente película, más gente te conocería y empezaríamos a romper este círculo vicioso para volverlo en uno virtuoso. Ya al final de la noche, y lo único que platicamos, pues es que ojalá y consiguiéramos un espacio. Poco tiempo después, una amiga me dijo, oye, es que queremos abrir un cineclub en la residencia señorial, que eran unas residencias para artistas en el centro, pero los que nos quieren dar la propuesta, pues quieren una oficina con dos computadoras y con internet y así, pues bastante elaborada la cosa. Sí. Y yo le decía, pues dámelo a mí, yo hago el cineclub. Y me dice, ¿tú sabes de cineclub? Y pues le dije que sí. Yo en realidad nunca había tenido ninguno. Ese le dije que sí, me sonó, ¿no? Sí, pero había sido asistente a los cineclubes de ciencias y de la Facultad de Filosofía en la UNAM. Desde niño me desvelaba viendo la filmoteca de la UNAM, que la pasaban en el canal 9 de entonces de Televisa. El cine del 11 también nunca me lo perdía. Uh-huh. Siempre tuve ese gusto por el cine. Entonces, pues tenía más o menos la idea de cómo se manejaba un cineclub y empezamos con ese ciclo que se llamaba Velos, Conócelos y Distribúyelos. Le estoy hablando del 2006. Y pues tú veías la película, platicabas con el director y te llevabas una copia. Fue un exitazo porque todo el mundo y sobre todo documentalistas les encantó hacer eso para que la gente empezara a conocerlos, a ver sus películas y pues cada quien se llevaba su disco, nada más cobrábamos el precio de la recuperación de la maquila del disco, que eran como 20 pesos, algo así. Y pues todo el mundo se iba feliz. El problema empezó cuando ya hablaron de una distribuidora y como yo estaba en la Fundación Centro Histórico, pues ya era así como podía haber un pleito entre instituciones. Uh-huh, entonces, sí. Dejé de hacerlo, pero quedó ahí el antecedente y desde entonces pues he hecho proyecciones que sobre todo de mucho cine contemporáneo mexicano, y pues de algunas otras cosas también de ciclos de cine de arte. Y a la postre yo creo que he realizado alrededor de unas 200, 250 funciones con director. Y siempre ha sido una experiencia muy satisfactoria. Y una pregunta que me causa curiosidad. ¿Por qué estudiaste ingeniero mecánico? Porque se me da, es algo que siempre he tenido la facilidad para manipular, para hacer cosas con las manos y porque siempre me gustó también mucho las matemáticas, la física, era algo que tenía pues de alguna manera con mi manera de ser. Yo siento que uno, aunque yo no ejerza la ingeniería, siempre sigo siendo ingeniero, ¿no? Uh-huh. Es una manera de pensar y una manera de estructurar las cosas que siempre he tenido. En esa época se me dio, nunca ejercí. Hice una maestría en diseño por computadora y de ahí en la maestría pues había la opción de hacer la tesis sobre el internet. Entonces me gustó tanto que de ahí me fui al internet. Uh-huh. Empecé a hacer páginas y de ahí me brinqué mejor a la multimedia. Entonces empecé a hacer recorridos virtuales, producciones de video, aplicaciones interactivas, discos interactivos y vi que eso aplicaría muy bien para la cultura. Y de ahí empecé a trabajar con museos, galerías, artistas y pues ya, o sea, nunca ejercí como ingeniero mecánico, pero a partir de eso me dediqué. Pero te ha servido para la multimedia. Sí, después ya me cansó la computadora y dejé la multimedia y me dediqué más a la gestión cultural. Uh-huh. Y ahí empecé a colaborar con festivales de cine, con ferias de libro, exposiciones, conciertos y pues así a la postre me vine a radicar a Cuernavaca y ahí fundé mi centro cultural que es 7-8. Lo que es tu profesión y a lo que te dedicas ahora, ¿las dos te gustan o cierta preferencia hay por alguna? Las dos me gustan, aunque ya hice después en la UAM el posgrado de gestión cultural y ahorita es en lo que más me he estado especializando. O sea, sí te ganó una. Sí, sí me ganó una, pero te digo, la mente de ingeniero nunca se te quita. y pues me ha servido para muchas cosas. Ahora que nos fuimos al Cervantino para resolver cosas pragmáticas, fue así básico el estudio de ingeniería, porque era resolver el foco, la luz, el atril, que si el artista, que si no llegaban las cosas, que en fin, ¿no? Todo fue así como dándose a través de esa formación, siempre me ha servido muchísimo. Y en 7-8, si ustedes van, es una cosa muy mecánica, donde las cosas pues se pueden colgar y cambiar en cuestión de minutos, y pues lo he diseñado para eso, para que un momento sea presentación de un libro, al día siguiente pueda hacer una sala del cine, el día siguiente pueda hacer una exposición. ¡Ah, qué padre! En fin, está muy, muy pensado así. Estamos en la calle de Leyva, que es la que pasa atrás del Palacio de Cortés, y de ahí a 4 cuadras en el centro de Cuernavaca. Cerquita, ¿saben céntrico? ¿Dónde llegar? Sí, es caminando céntrico. Del centro. De hecho, bueno, pues sí. Yo como vivo ahí, me la paso caminando todo el ¿diario tiempo. Encuentran una exhibición, exposición? No, ¿sabes? Me manejo por eventos, entonces les recomiendo que visiten 7-8, le den un like ahí en el Facebook, y ahí vamos posteando los eventos que tenemos. Uh-huh. Este fin de semana tenemos dos, bueno, ni tan fin, bueno, uno el jueves y el otro el sábado. Y otra cosa, pues es la colaboración, no únicamente, o sea, 7-8 también es una marca o digamos una empresa cultural que se dedica a la gestión cultural, y en este caso pues traemos la proyección de Mirar Morir en el Cine Morelos el viernes. Uh-huh. ¿No? Si quieren ya, en un momento vamos a platicar de todo esto. Bueno, ahorita vamos a platicar eso. Digo, si quieren una vez. No, ahorita. Vamos a un corte y nos vamos con el tema de Dragon Lullaby de Dave LaVolpe. Es el cortometraje Impresión del Corazón de Caroline Chrisman. Es de Estados Unidos, del 2011. Volvemos. Vamos. Thank you. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. ¡Ey, ey, ey! ¿Quieres divertirte? ¡Pasarla muy bien! ¿Y aprender cosas nuevas? ¡Escúchanos! Te traemos los mejores libros. ¡Lo más cool del cine! Las aventuras más locas. ¡Y lo mejor de este mundo extraño que nos rodea! ¡Te esperamos! Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por www.radiotv.jutepec.gob.mx. ¡Entre chavos! ¡Con X! ¿Necesitas apoyo para tareas? No te preocupes, el municipio de Jutepec te invita a visitar sus bibliotecas ubicadas en las siguientes delegaciones: Tejalpa, Sibac, Ayudantías de Tlahuapan e Independencia, Colonia Joya del Agua, Otilio Montaño a un costado del campo de fútbol y Centro de Jutepec. Visítanos de lunes a viernes. Para mayor información, comunícate a la Dirección de Educación al teléfono 320-0300. Leer hace crecer tu imaginación. Jutepec, ciudad con sentido social. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya estamos de vuelta aquí en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Cobra vida. Y vamos en esta ocasión a, bueno, la sección de ¿Sabías qué? Con Mayra Molina. Bueno, en la sección de ¿Sabías qué? En 1884, el americano George Eastman fabricó la primera película de carrete de 24 exposiciones. En 1888 lanzó al mercado otro aparato revolucionario de pequeñas dimensiones, 18 centímetros de largo, que estaba provisto de un cargador de 100 exposiciones, dotado de un foco fijo y una velocidad de obturación de 1/25 segundos. Después de realizar el último disparo, se enviaba a la casa, que revelaba las 100 fotos y recargaba de nuevo la máquina con otro carrete. Costaba alrededor de $25 y se publicó con el eslogan: "Usted apriete el botón, nosotros haremos el resto". Este nuevo invento recibió un nombre que se haría famoso en la historia de la fotografía: Kodak. Eastman, al crear la primera cámara fotográfica, fundó también en 1854, de 1932, la casa Kodak. Eastman incluyó en 1891 la primera película intercambiable a la luz de día. De la película sobre papel se pasó en 1889 a la película celuloide, sistema que seguimos empleando hoy en día. Okay. Ese fue el ¿Sabías qué? Sí, fue el nacimiento de Kodak, ¿no? Sí. Pero también es el nacimiento de tener la cámara portátil. Así es. Que ahora lo tenemos ya todos en nuestros celulares, y el sueño de Eastman pues se volvió realidad, que todo el mundo tuviera acceso a tomar fotos, porque antes eran equipos muy costosos y solo grandotes, grandotes cajotas, ¿no? Y solo fotógrafos profesionales lo podían usar, y él puso la fotografía a la mano de todo el mundo. Pero me impacta un poco la soberbia de su lema, ¿no? Usted apriete el botón, nosotros haremos el resto. O sea, como es, es que como lo plantea, es que te vendían la cámara, sí, con todo y el rollo. Estaba todo el mecanismo. La llevabas y sacaban el rollo. Sí. Después ya hizo la cámara que tú recargabas el rollo. Ya no tenías que llevarla. Pero es que en el contexto de esa época, pues también, o sea, tener la cámara implicaba saber revelar, sí, tener todos, comprar todos los materiales, la película fotosensible, ¿no? Y pues con esto sí era casi, pues eso, apretar el botón, que era nada más. Más bien mercadotecnia. Usted rieguela, porque no vamos. Sí, pues la cosa era que te facilitaras, ¿no? La vida y tuvieras tus bellos momentos. Sí, aunque grabados. Ese botón nos ha hecho mucho daño a la larga. Sí, pero bueno, es lo que nos ha dado Kodak. Así es. Bueno, Carlos, también tenemos por aquí que eres catedrático. ¿En qué eres catedrático? En gestión cultural. Okay. Doy clase en San Carlos, en la Academia de San Carlos, en los diplomados que hay de gestión cultural. También he tenido la oportunidad de dar clase y taller aquí en la Universidad Fray Luca, de apreciación cinematográfica en el diplomado. Y también he dado también algún taller en la taller aquí en Cuernavaca. ¿Qué tan complicado es ser gestor cultural? Porque podemos ver a muchas personas que se autonombran sí. como promotor cultural, gestor cultural, y realmente creo que hay una carrera, ¿no? Tú lo estudiaste, entonces. Así es, bueno, ahorita ya es una carrera, yo estudié la especialidad, y en realidad es mucho, desde mi manera de pensarlo, es muy pragmático lo que hay que hacer, de tener pues entre relaciones públicas, nociones de producción, nociones de difusión, en fin, tiene muchísimas aristas. Y ahora la gestión cultural pues también es una cosa muy muy amplia. Hay quien se puede dedicar únicamente a bajar fondos federales, por ejemplo, bueno, fondos de gobierno. Hay quien se puede dedicar a manejarse desde la independencia, como es mi caso. Hay quien se puede dedicar a colaborar en un solo festival en específico o en un solo evento. Entonces es muy muy diverso, pero sí, sí es muy complejo porque hay que manejar muchísimas variables, trabajar con distintas personas, con distintas instituciones, cada una con su visión, cada una con sus propios intereses, tratar de conjuntarlo todo para que se den las cosas, para que funcione algo que es en torno a un evento cultural, que también pues tiene que ver con llamar públicos, con crearlos, con que ellos decidan aportar su tiempo libre al evento o a la propuesta que uno está haciendo. En fin, sí es bastante complejo y es un área que pues requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo y todo el tiempo estarla manteniendo vivo. Es muy amplia, ¿no? Bastante, bastante, y abarca muchísimas áreas. Entonces también la formación que se puede dar en torno a la gestión cultural pues debe ser como general y ya cada quien debe sobre su propio rumbo ver qué especificaciones o qué le puede servir para hacer su propio proyecto. Enfocarse en algún área, ¿no? Y desempeñarse en eso. Así es. Y respecto a cortometraje, háblanos un poco de esto y por qué el nombre es, bueno, cortometraje, pero por qué conformarlo así. A mí me gustó cortometraje porque es el juego de palabras, es cortometraje, es como yo me traje un corto, como para ofrecértelo. Y la idea básica de este programa, que a mí se me hizo un poco revolucionaria, es llevar el cineclub a la televisión. ¿Por qué? Porque el cineclub siempre ha sido pues una cosa íntima, pero la idea mía es pues mostrar algún cortometraje, sobre todo que tenga algún corte pues que aporte, ¿no? Hacia algún formar algún público crítico. Y y básicamente pues para mí el cineclub no es posible si no hay una discusión en torno, ¿no? Si no hay un debate en torno al cine. Y la idea pues era esta, pasar el corto, llevar al director y hacer un debate entre el director y en mi caso pues conmigo, que era el conductor de ese programa. Y llevar el cineclub a la televisión. En este sentido, primero se había pensado en que se grabara el programa y en el momento de que se transmitiera el programa se abriera el Twitter para que también en tiempo real pudiéramos estar discutiendo con la gente en torno a sus opiniones, aparte de lo que se había grabado en la cámara, pero bueno, pues era muy costoso hacer eso y también requería de que nos coordináramos tanto el director entrevistado y yo para en ese momento que se transmitiera el programa estar listos en el Twitter para abrir un debate pequeño con la gente que estuviera en el programa, pero pues esa era la idea, crear y romper también la unidireccionalidad que tiene la televisión para volverla multidireccional, interactiva y que pues estuviéramos entre personas reales discutiendo en torno a un cortometraje y haciendo algún debate. Es un programa que a mí me gustó bastante hacer. De momento pues ya se cerró y pasaron algunas de lo que se grabó, algunas de los cortometrajes y pláticas que tuvimos con los directores en el canal 3 de aquí de la Instituto Morelense Radio y Televisión. ¿Está castigado el cineclub? Bueno, el cineclub es una actividad independiente. Entonces, yo diría que no es que esté castigado, sino que simplemente, pues como todas las actividades independientes, pues estamos del otro lado de la trinchera, donde tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta, donde es casi con recursos propios. En mi caso, el cineclub pues es mi servicio social que he tenido desde el año 2006 y nunca he cobrado un peso por ser cineclubista. En alguna época, en el sexenio pasado, tuve una beca y esa la usaba pues para los viáticos, ¿no? Y poder traer cineastas y que platicaran de primera mano con el público. Y es eso, pues estar también, de alguna manera, el cineclub siempre ha tenido esa connotación. En un principio era para rescatar el cine, que era muy difícilmente que se pudiera apreciar fuera del cine comercial. Digo, sigue siendo igual, pero pues ahorita, por ejemplo, ya todas las películas pues de Polanski, de cualquier otro director, de Kubrick, se pueden conseguir o bajar de internet. Uh-huh. Entonces ahora la función del cineclub es pasar más bien cine independiente y, bueno, pues más de primera mano, sobre todo mucho hecho en video, que tampoco no tiene pantallas, ¿no? Uh-huh. Ahora, en las últimas reuniones que tuvimos entre cineclubistas, vimos que teníamos más pantallas que el cine comercial. O sea, sí, tenemos alrededor de 3,000 pantallas en todo el país. Y era curioso porque más bien tendríamos que ponernos de acuerdo para darle salida, por ejemplo, a una sola película y que se pasara por todo México. Pero el problema es que también el cineclub, al ser independiente, pues tiene como la visión de cada uno de los cineclubistas. Uh-huh. Y en ese sentido, pues también es padre porque hay diversidad. Hay cineclubes de cine de horror, hay cineclubes de cine de culto, hay cineclubes de cine indígena, hay cineclubes, en fin, de cualquier variedad, chile, mole y pozole que pueda haber. Y eso está bien que exista. El problema es que nos podamos poner de acuerdo. Por otra parte, en otros casos, los cineastas, y con justa razón, pues quieren que cuando su película sea exhibida, dado que es su trabajo, pues tengan alguna remuneración por ello. Pero en el caso de los cineclubes, pues es difícil cobrar la entrada, porque son comunitarios y la idea es como llevar el cine a la gente de una manera no comercial, ¿no? Que no haya como un lucro a través de eso. Cada vez que tú pones la película de algún director, ¿tienes que avisarle que vas a exponer su película? Sí, aunque normalmente lo hago pues por amistad más que por pedir permiso. Uh-huh. Y es a lo que me llega últimamente. Ya las últimas películas que he proyectado ha sido con esa idea de invitar a los directores, de que ellos muestren su película, y me ha alejado un poco de estar como constantemente, semana a semana, estar pasando una película, no por otra cosa, sino porque pues estoy saturado de trabajo y ya no me da tiempo. Uh-huh. Porque es un compromiso, ¿no?, que uno tiene que tener. Si alguien se quiere dedicar a ser cineclubista, ¿es costoso y lleva mucho tiempo? No, en realidad es como pues tener un poco las ganas de hacerlo. A mí, desde el año 2006, como les comentaba, que he sido cineclubista, hasta el 2010, mi cineclub nunca había contado con su propio equipo y nunca había tenido que invertir en algo. O sea, lo que se necesita es un espacio, un proyector, unas bocinas y un medio de reproducción, que puede ser una computadora, puede ser un DVD. Y yo empecé con, como les comentaba, con la Fundación Centro Histórico, y ellos tenían el equipo, y a través de la difusión pues me fui dando a conocer. De ahí me pasé a la Casa Vecina, que era otro centro cultural en el DF, y pues lo mismo, les dije, bueno, yo lo que necesito es un espacio con esta infraestructura, y pues fue muy fácil de poner, y muchos lugares lo tienen, y en realidad así yo nunca tuve que invertir un peso en la infraestructura, ni en el lugar, ni en eso, sino que simplemente era tener la idea, llegar a proponerla, y pues era muy bien aceptada, porque también para hacerlo no se necesita gran cosa. Uh-huh. Se necesita tiempo, ¿no? En mi caso, a mí me gusta escribir los textos, entonces siempre veo la película primera, escribo un texto acerca de la película, darle difusión, pero pues con los medios electrónicos tampoco es tan costoso. Ya si uno quiere imprimir, pues sí, ya cuesta más. Y pues tener la presencia semana con semana, llegar con la película, proyectarla con el público y hacer el debate. ¿Es fácil hacer llegar a la gente? ¿Sí llega la gente o hay que estarle como insistiendo y buscando mucho? Para mí siempre ha sido como picar piedra, pero también siempre ha habido un interés. O sea, y la realidad es que nunca he tenido que cancelar una función. O sea, la ley del cineclub es que con que haya un asistente, ya con eso se proyecte la película. Y siempre he tenido por lo menos un asistente. He tenido debates hasta con 150 o 200 personas, o he tenido debates de que somos solo una persona que llegó y yo, y entre los dos nos ponemos a platicar al final de la película sobre qué nos pareció. Entonces, lo que sí es que no hay que esperar que de inmediato lleguen los públicos y abarroten, y también cuando llegan y abarrotan, tampoco dormirse en los laureles, porque pues puede haber sido en esa ocasión, pero pues es estar picando piedra. Es lo que te iba a preguntar. ¿Te ha tocado que no entran en el lugar? que no caben así como que, ¡ay, ¿y ahora qué hago? Bueno, sí me ha tocado que se sientan en los pasillos, o sea, todo el mundo ha entrado, pero no me ha tocado tener que decirles, bueno, ya no caben, se tienen que ir, ¿no? Pero sí, sí he tenido funciones abarrotadas, uh-huh, afortunadamente, en algunas ocasiones, y se siente muy bien. La verdad también es como retribución personal. Uh-huh. Ok. Sí. Hablando de retribución personal y retomando la pregunta que hizo Laura sobre qué pasaría si una persona se quiere dedicar al cineclub, es importante recalcar que es algo que tú haces por amor al arte, porque no obtienes ningún recurso económico de esto. Sí, como te comentaba, ha sido, uh-huh, mi servicio social y es algo que me ha gustado mucho. Y pues así fue desde que se formó. O sea, la idea, y fue como les contaba de esta plática inicial que tuve con Everardo González, pues darle difusión al cine que normalmente no se le da pantalla, ¿no? Que, uh-huh, que la gente no lo puede conocer. Uh-huh. Y por otra parte, pues pasa algo que tenemos que no perder la cultura del cine. En mi cineclub, o cuando hago funciones, también va mucha gente mayor que añora ir al cine, que ahora por cuestiones económicas se ha vuelto complejo. Uh-huh. Yo tengo 44 años y cuando era niño, pues todas las clases sociales iban al cine, era un evento pues comunitario. Uh-huh. Y a partir de del sexenio de Salinas, pues se volvieron los cineplexes y se volvió ya más difícil ir al cine, y ahora pues es muy costoso para una familia ir al cine, ¿no? O sea, simplemente para ver una película se puede gastar una familia de dos hijos, pues alrededor de qué, de 500, 600 pesos. Y ya no es tan accesible. Entonces, todos los jóvenes que nacieron después del 1988, uh-huh, muchos de ellos no conocen el cine. O sea, tú puedes ver una película en tu computadora o comprarte un DVD pirata y verlo, uh-huh, en tu casa, pero eso no es ir al cine. Ir al cine es compartir el espacio-tiempo con otras personas, ir a un lugar, moverte de tu casa y estar comunitariamente viendo una película. Entonces, el cineclub pues cumple también esa función de convocar a la gente y que vayan a ver, y que el pretexto sea juntarnos también en comunidad a través de una película. No se disfruta igual en casa que en el cine, ¿eh? Por supuesto. En el cine es sabrosito, de veras, disfrutar el cine ahí. Claro, y también la experiencia y la plática que uno se lleva después de ver, uh-huh, una película. Y bueno, el cineclub lo expande más al crear el debate, pues que crea ese gusto por el cine que normalmente no se vería si viéramos nosotros la película en una computadora. Uh-huh. Los gastos que genera el cineclub, ¿cómo se cubren? ¿Derechos de la película que exhibes? ¿Quién los cubre? Bueno, normalmente el cineclub no paga por los derechos de las películas. O sea, esa es la realidad. ¿No la pirateamos, Ana? Pues es que no, porque la piratería lucra con, uh-huh, con los títulos. Ah. Mientras el cineclub no lucre con los títulos, no es pirata. Esa es también la gran diferencia que hay que hacer. Un pirata se dedica a hacer dinero vendiendo títulos, por ejemplo, o ganando dinero a través de producciones que no son suyas. Pero el cineclub no está ganando dinero ni está haciendo piratería. Si lo vemos como desde el punto de vista, digamos, legal, a lo mejor sí es ilegal proyectar en público una película, aunque sea de manera gratuita, pero eso es lo que está mal. ¿Por qué? Porque uno tiene derecho a la cultura y derecho al cine, y no tiene por qué uno atenerse a lo que únicamente se está proyectando a través de la cartelera o se está proyectando a través de la televisión. Uh-huh. Entonces hay producciones que tampoco están pensadas para hacer dinero, sino que son producciones que tienen ya una connotación artística, que tienen una denuncia social, que tienen otro tipo de motivos que ganar dinero. Entonces, esas películas es las que normalmente los cineclubes tratan de rescatar y tratan de fomentar entre el público. Uh-huh. Entonces, sí hay que diferenciar. De alguna manera sí es una moverse en clandestinidad, pero también yo lo he pensado y bueno, lo he vivido. Cuando en alguna ocasión alguien me quiso boicotear una función aquí en Cuernavaca, que yo iba a pasar en el Palacio de Cortés. ¿Director? Era la... No. Una persona que le daba envidia. Que es un muy envidioso. Es muy raro, ¿no? Pero a veces pasa. Y el chiste es que hablaron de la distribuidora al Palacio de Cortés, donde yo en ese momento tenía el cineclub. Y pues a mí, pues como es del INAH y es toda institución y hay que tener todos los procedimientos, me dijeron, oye, es que están hablando de Zafra y nosotros como institución no podemos tener esos problemas. Y pues ahí todo el borlote, ¿no? La película era Corazón del Tiempo de Alberto Cortés. Y entonces pues lo que hice fue hablarle a Alberto Cortés y le dije, oye, es que mira, nosotros queremos pasar tu película, somos un cineclub comunitario sin fines de lucro. Y él me dijo, no, pues por favor, pásenla, que la gente la vea, que la conozca, etcétera. Y pues ya, o sea, con una llamada del director se arregló todo. ¿sí? Pero tú tenías la suerte de tener el teléfono del director. Así es, y de hecho no lo tenía porque yo Alberto no lo conozco, pero pues por varios contactos lo pude hacer. Y también es eso, o sea, no es que yo, pues de repente sea, pues tenga como a la mano todo, ¿no? Pero eso es parte de la gestión cultural, si queremos que volvemos un poquito al tema. Rascarle, es ¿no? las relaciones públicas y sí. Buscarle dónde, ¿no? Sí. Pero es eso, o sea, al director lo que le interesa es que la gente vea su película. Mm. La película tuvo también una corrida comercial donde ya se le dio pues el mayor desgaste posible en el cine, donde ya está el DVD y se puede adquirir en cualquier otro lugar, pero mucha gente no compra el DVD o no le interesa, sino lo que quiere es ir al cine, ¿no? Mm-hmm. En este caso, ir al cine club. Bueno, nos vamos a otro corte. Y nos vamos con el tema de Tropicalísimo del grupo Afrodita del cortometraje El Bocho Amarillo de Carlos Rodríguez. Es de México del 2012. Volvemos. Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo. Hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. Bueno, Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Si gustas del rap, jazz, ska, afrobeat, reggae y más buena música, no puedes perderte Diáspora Sonora. Diáspora Sonora. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx, difundiendo el criterio a partir del arte en pro de la libertad y el amor en todas sus formas. El Instituto de Cultura de Jutepec y la Casa de Cultura, Artes y Oficios de CIVAC te invitan a formar parte de la compañía de teatro representativa del municipio. Si te gusta la actuación y quieres formar parte de este proyecto, preséntate el día lunes, martes o miércoles de 5 a 7 de la tarde en el foro del Parque Venus. O comunícate al teléfono 319-0147. No te pierdas esta oportunidad. ¡Te esperamos! Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estamos aquí de vuelta en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Ok. Y bueno, pues vamos a los saludos, Steph. ¿Hay saludos? Tenemos felicitaciones por su cumpleaños a Lincita RMM. Felicidades. RMM. Gisela. Así es. Y también a Franco Narro también. Muchas felicitaciones por su cumpleaños. Y bueno, vamos a la sección de curiosidades. Está también un poco interesante. Bueno, interesante la curiosidad. Vista desde la ventana de Lee Grass, es la fotografía permanente más antigua que se conserva. Fue tomada por Niceford Niepce en 1826, gracias Laura, desde una ventana. Niepce capturó la foto con una cámara oscura enfocada en una placa de peltre tratada con betún de Judea. Como resultado de las 8 horas de exposición, la luz del sol ilumina ambos edificios. Después de intentar que la Royal Society se interesara en el proceso, Niepce dio la foto al botánico Franz Bauer. Fue exhibida al público en 1898 por última vez y posteriormente fue olvidada. Fue adquirida por el coleccionista Helmut Hersheim, que volvió a sacarla a la luz en 1952 y Kodak realizó una copia. En 1973 la Universidad de Texas adquirió la colección de Helmut. Hoy en día se exhibe en la Universidad de Austin. La revista Life la incluyó en su lista de las 100 mejores fotografías que cambiaron el mundo. Fíjate. Es una fotografía muy, muy curiosa porque sí, efectivamente, por las horas que estuvo en exposición, fue que pues la luz se refleja de cierto modo. Bueno, eran las técnicas de aquel entonces, cómo se acomodaban todos los químicos que se utilizaban para el revelado y todo esto, es por eso que queda iluminada de ambos lados, ¿no? Los dos edificios, como si el sol estuviera ahí todo el tiempo encima. Me sorprende betún de Judea, ese yo lo ocupo para él, cuando hago con estaño figuras. Ajá. Y con ese le doy un avejentamiento. Ya con eso. Sí. Mira, así es increíble. Y qué bueno que todavía conservan esa foto, ¿no? Sí, ¿no? Pero tú vas a tomar mejores, Steph. Yo voy a tomar mejores. Después de las clases que hemos tenido. ¿A ti te gusta la fotografía? Sí, me encanta. Mejores. Sí, cómo no. Bueno, y a quien nos esté escuchando, por favor, alguien que sea altruista y que nos den unas clasecitas de inglés. Se los vamos a agradecer muchísimo. No, ya. De inglés, porque estamos las tres ya voy enterradas. Clases, ¿no? De inglés. Ya no van a tener que lidiar con eso, chicos. Bueno, continuamos con el tema. Háblenos un poco de 7-8. Igual, ¿por qué el nombre? Y más o menos, ya nos comentaste hace rato qué es, pero un poquito más. Sí, 7-8. Bueno, se llama 7-8 porque está en Leiva 78. Okay. Entonces me gustó el juego de 7-8 y pues de ahí se quedó la palabra o el nombre. Y bueno, pues básicamente es un espacio que quise hacerlo pues como es, bueno, versátil, donde cupiera también pues cosas que en un momento son personales, pero es como lo que más me gusta, que es arte contemporáneo, cine y literatura contemporánea también. Y recientemente, bueno, no tan recientemente, ya llevamos como un año y medio haciendo conciertos, música, sobre todo jazz, música experimental y son, que también últimamente ha sido como el empuje que le hemos estado dando, sobre todo son veracruzano, son huasteco, en fin. Y pues también hemos dado talleres y también últimamente hemos hecho cosas de gastronomía. La idea de 7-8 es también buscar como nuevos públicos, ser un poco irreverente con la cultura, porque algo que nos confrontamos siempre es que todo está como muy acartonado, muy cuadrado. Uno va a una exposición y son como media hora de choro mareador sobre la exposición, uh-huh. O uno va a una presentación de un libro y son cuatro personas eruditas sentadas en una mesa donde sí. Ellos saben todo y la gente, y al final eso acaba espantando a los públicos. Uh-huh. Nosotros lo que votamos siempre es por la informalidad, por hacer las cosas coloquialmente, por hablarnos, no sé, reír, tener humor, dar las cosas, claro, haciéndolo con calidad todo el tiempo, uh-huh. Y buscando también tener un sentido crítico hacia lo que se presenta, pero rompiendo ese formato académico y cuadrado que muchas veces tiene la cultura y que acaba por espantar a la gente. Que creo que eso es lo que espanta a la gente precisamente de la cultura, ¿no? Pues es que sí, y muchas veces la gente o distintos públicos se hacen a la idea de que ay, es que están bien locos, o ay, que está bien raro, o ay, es que está bien difícil de entender. Es aburrido, así dice. Se vuelve de verdad soporífero, y yo que soy un gran consumidor cultural, o sea, de verdad yo voy como fácil a 10 eventos culturales por semana en promedio. Esos formatos ya se han vuelto bastante, bastante anquilosados, uh-huh. y a uno que le gusta toda la actividad cultural lo acaba por aburrir en algunos casos todo eso, ¿no? Entonces yo cuando muchas veces procuro llegar tarde a un evento porque sé que la primera media hora va a ser de choro mareador o si es algo demasiado, demasiado cuadrado, prefiero sentarme atrás en vez de sentarme adelante, ¿no? En lo que pasa, digo, hasta reviso mi teléfono en muchos casos. Y no lo hago por mala onda ni porque tenga desinterés en la obra o en lo que se esté presentando, sino porque simplemente esos formatos acaban por ser demasiado, demasiado pesados. Y también en esta época donde nosotros estamos acostumbrados a recibir la información de una manera pronta y donde tenemos que estar digiriéndolo de una manera pues más dinámica, y también pues por los propios tiempos que lo exigen, uh-huh. Esos formatos yo soy los que siempre he luchado a estar en contra, y es pues parte del espíritu de 7-8. Sí, ya la vida ya okay. Va así, ¿no? 7-8 es un lugar nada más de exhibición, ¿o también hay venta de como un tipo cafetería, restaurante, algo así? Sí, también hay, bueno, venta de, y eso votamos también por productos artesanales, entonces tenemos cerveza artesanal, tenemos mezcal artesanal, también damos nuestra comida, pues es hecha siempre con productos locales, y también pues en vez de darse de refrescos comerciales, damos cerveza de raíz o refresco de jengibre, pero sí, no damos ningún refresco comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces también es un poco la idea de hacer esta vendimia, los productos que vendemos también de libros, discos, películas, pues también son libros de editoriales independientes, discos de productoras o también de grupos independientes, uh-huh. Y es estar en la misma línea, ¿no? Estar siendo congruentes con estar del mismo lado de la trinchera. ¿Y el horario? El horario es variable, les digo que es por eventos, entonces es por estar ahí consultando lo que hacemos. ¿Pero siempre es de tarde o no, bueno, de día? No, bueno, casi siempre es nocturno. Ah, nocturno. Casi siempre, hemos hecho algunas cosas de día. No, siempre está abierto. No siempre está abierto, pero próximamente les daré ahí una primicia, donde vamos a abrir un nuevo local, donde sí estaremos abiertos todo el tiempo. Ay, sí, no, sí. Está muy bien. También con eso todo es lo para el próximo año. Sí, claro, con el mismo concepto. Sí, sí. Oye, que todo un año vamos mucho a esperar para el próximo año. Sí. Todo un año vamos a esperar. Todo un año hasta que sea el 2016. Tendremos paciencia. Tendremos mucha paciencia. Bueno, has participado en muchas actividades dentro del rubro de pues todo eso de gestión y de los cineclubes y todo esto. Platícanos de alguna de tus aportaciones. Pues, bueno, humildemente, mis aportaciones han sido llevar, por ejemplo, cineastas a distintos festivales, a veces fuera de las fronteras de México, que sus proyecciones se vean en otros lados. Pues la principal aportación, yo siempre la he pensado como llevar la cultura a la gente. Yo tengo la idea de que el día en que, o sea, la cultura nos va a hacer críticos, nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer cambiar, ¿no? Uh-huh. Y el día que nos volvamos críticos, que pensemos sobre las cosas, que tengamos algo distinto, en ese momento este país va a cambiar por completo, uh-huh, porque es parte de nuestra educación. Entonces mi granito de arena es llevar la cultura, ¿no? Tuve un programa que se ha realizado los años anteriores, 2013 y 2014, que se llama Música Experimenta, donde yo estuve llevando distintos conciertos de música experimental a municipios de Morelos. Entonces, mi idea, sin ser yo sociólogo, ni antropólogo, ni pretender más, era llevar una música distinta a la que se escucha en los municipios, que casi siempre pues es o música banda o cumbias, ¿no? Sí. Y no porque tenga nada contra esa música, sino porque mi idea era romper el paradigma, que la gente escuchara algo distinto, se bajara un tantito del tren y que causara un cambio, ¿no? En ese sentido hice conciertos en alrededor de unos 30 municipios de Morelos y llevando otros formatos, y era curioso pues porque iban campesinos, señoras, niños, jóvenes, y al final pues a todo el mundo le encantaba, se tomaba fotos con los artistas, se volvía una cosa anecdótica, donde oye, a ver cuándo regresan, a ver cuándo hacemos otra cosa, en fin, y esos pequeños aportes es mucho lo que yo hago, también mi formato también es siempre que haya una relación muy íntima con el artista, donde lo podamos platicar con él, tener una interacción, tener vivir sus experiencias. A veces mis eventos se vuelven sesiones de psicólogo donde los artistas acaban sacando su peor demonio, pero también es interesante ver eso, ¿no? Y ver cómo son personas que lo que quieren pues es llevar su aportación a otras personas, y en ese sentido pues es, yo creo que de mis más grandes aportaciones, ¿no? Romper estas barreras, tener estos acercamientos, tener distintas maneras de apreciar la cultura y tener estos nuevos formatos. Es lo bonito de la cultura, ¿no? Que tienes un contacto completo al 100 con lo que se produce y con quien lo produce. Así, ¿no? Es. No hay como que el artista que llega con 30 guaruras, no lo puedes ni tocar, ¿no? Aquí sí hay esa... Sí, y digo, pues también, o sea, hay artistas que ya son tan difícilmente accesibles que no hay de otra más que lleguen con 30 guaruras, ¿no? Pero mientras se pueda hacer ese acercamiento. También sí, no los ataca. Recordemos que ayer fue el aniversario de la muerte de John Lennon, por ejemplo, ¿no? Sí. Aunque parece que fue una conspiración más que un loco. ¿Sí? ¿Crees? Sí. Él era una amenaza mundial. Wow. No, yo creo que pues no sé, la verdad. Nos vamos a otro corte. Y nos vamos con el tema Te Amo, de Humberto Tosi, del cortometraje Carne, de Gaspar Noé. Es de Argentina, de 1991. Volvemos. Vamos. Te amo, solo te amo, y nadie a ti. Se viene testa, vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo. Io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Ti amo, tendimi l'altra metà. Ti amo, oggi ritorno da lei. Ti amo, primo maggio, sul coraggio io. We'll be right back. farsi un po' prendere in giro. Ti amo prima di fare l'amore. Ti amo vesti la rabbia di pace e sottane sulla luce. Io estás escuchando Cámara Cero. Maquillaje. En un momento regresamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Y estamos aquí con Carlos Kubli en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Cobra vida. Y vamos a continuar un poco más con su entrevista. Háblanos un poco sobre Alicia Más Allá del Abismo, sobre la... Sí, bueno, Alicia Más Allá del Abismo es un documental de Avril Smukler que ganó este año el Festival Inédit, que estuvo en Cuernavaca. Es un documental increíble, muy muy bien realizado, pero aparte pues habla y nos cuenta la historia del foro multiforo Alicia, que está en el DF, que es este lugar de resistencia a la música independiente joven, donde han tocado desde Manu Chao, bueno, ahorita que fueron los 20 años tocó Saúl Hernández y cantidad de grupos y bandas que se les da oportunidad, desde los que empiezan hasta los más consagrados que han tenido la oportunidad de tocar ahí o que quieran colaborar con el Alicia. Este espacio que se intentó cerrar por el gobierno del DF y que bueno, lo lograron por algún momento clausurar, pero fue tanta la resistencia y fue todo este momento de algidez donde al final salió avante el multiforo. Y bueno, pues Abril hace este seguimiento de tanto de Nacho, que es quien lo dirige, de todos los personajes que están ahí involucrados trabajando en el Alicia, de la gente que va, de del diseño de sus carteles, que también son de resistencia y que también tienen esta connotación de estar con las causas de la gente. Y pues es un documental muy padre, lo vamos a proyectar este jueves en 7-8, a partir de las 7 de la noche. Y bueno, de una manera muy interesante, pues vamos a hacer una plática con Abril después de la función. Pero también vamos a invitar a foros de Cuernavaca. Entre ellos, pues tenemos vamos a tener la representación de Regina Garza de La Maga, de Andrea Acevedo de La Baraque, de María del Socorro Ramos del Paraíso Café, de Raiza de La Alambrería, y bueno, yo por mi parte estaré hablando de 7-8, entonces va a ser un poco identificarnos con el documental y de alguna manera, pues ver cuál es nuestra propia problemática de estos espacios en Cuernavaca y en pues también de Morelos. Así si quieren cerrar 7-8, ya van a saber cómo defenderlo. Sí, esperemos que no llegue tanto. No. Pero lo cierto es que los centros culturales tenemos una problemática donde, por ejemplo, en Cuernavaca, para sacar una licencia, si uno quiere vender bebidas, tiene que sacar una licencia de giro rojo, ¿no? Entonces ya de entrada estamos considerados como giros rojos, siendo que tenemos una aportación educativa a la sociedad, una aportación distinta, donde tenemos que tener cartelera todo el tiempo, donde también pues hay que, si tenemos artistas, pues que sus viáticos, que estén lo más cómodo posibles, y de llevar esta labor que pues es muy noble, ¿no? Entonces no tenemos ningún estado de excepción por ser centros culturales, ¿no? Y tenemos que estar pues pagando lo mismo que cualquier bar o cualquier table dance, siendo que ellos no tienen que estar haciendo cartelera ni hacen ningún aporte cultural ni social hacia la gente, ¿no? Entonces es un poco lo que queremos hablar. Esto es el jueves a las 7 de la noche en 7-8 a las con entrada libre. Ubicado en Leiva 78, en el centro de Cuernavaca. Les recuerdo que Leiva es la que está atrás del Palacio de Cortés y de allá a 4 cuadras. Muy bien. Y de Mirar Morir. Mirar Morir es un documental que se proyecta el viernes a las 8 de la noche en el Cine Morelos, donde tenemos la presencia del equipo de realización. Tenemos a Temoris Greco, quien lo conoce, pues es un reportero mexicano muy importante que ha estado sobre todo en el Medio Oriente, ahí en distintas guerras, ¿no? Ahora se vino a México. Y su hermano es el director Coitza Greco, y también va a estar Michelle Solana, colaboradora del documental. Y se llama Mirar Morir el Ejército en la Noche de Iguala, donde, bueno, es un documental bastante redondo que nos presenta toda la situación que hay en Guerrero, el Pentágono de la Amapola, tan conocido, que es un negocio de miles de millones de dólares, de hecho se dice que de 17 mil millones de dólares por el narcotráfico, y por lo cual es muy importante de alguna manera económicamente, y por eso se ha dado esta crisis en Guerrero, donde se ha vuelto pues también un paradigma del narcoestado, y donde, bueno, pues Temoris hace toda esta investigación, no únicamente de la noche de Ayotzinapa, que sí es un punto nodal del documental, sino también de toda la realidad que hay en Guerrero, las desapariciones, las personas que están buscando a sus familiares, las fosas, la negligencia de los servidores públicos para tratar de apoyar a esta gente, de cómo está todo este negocio del narcotráfico, de cómo está coludido con la clase política, y de cómo hay la presencia del ejército y tan fuerte en Guerrero, en tantos lugares, de cómo Iguala es la salida económica de todo este tráfico de amapola y marihuana, y en particular pues sobre la noche de Ayotzinapa, donde se hace notar, primero se tira de verdad por la calle, y siendo que ayer salió la noticia de que no hubo ningún incendio en Cocula, toda la verdad histórica que nos quiso presentar la PGR, y también cómo pues al final es otra realidad lo que pasó, es algo que todavía no se acaba de investigar y que tenemos que descubrir más, y de pues cómo en Ayotzinapa el ejército tuvo conocimiento de los sucesos que estaban pasando en el momento, y cómo hay omisión y falta de compromiso a entrar pues en el momento que estaban dando los sucesos, ¿no? Es un documental bastante, bastante importante. Fue presentado recientemente en octubre por DocsDF en Ciudad Universitaria, con una asistencia de 2,000 personas. Ahorita está pues dando una gira por México, y bueno, afortunadamente logramos que pues dieran el ojo sobre Cuernavaca. Lo estamos haciendo en colaboración con el Cine Morelos, 7-8 como la gestión. Y pues bueno, pues lo tenemos este viernes a las 7 de la noche en el Cine Morelos, es entrada libre, y pues los invitamos. Va a haber una mesa después, por supuesto, con los realizadores, de una plática sobre el documental y sobre cómo van las cosas en Guerrero. Ellos vienen justamente el viernes llegando de Iguala, donde van a hacer una proyección. Van a tener en Ayotzinapa otra proyección hoy miércoles, mañana jueves, y el viernes es en el Cine Morelos. Muy peligroso su... Sí, bueno... ir a exhibir algo así... Pero Temoris, como ya fue reportero de guerra en el Medio Oriente, ya está curado de espanto, aunque siempre sí nos tiene bien preocupados a todos. Pues es sí. Como una cosa... Pero siento que es un documental bastante, bastante bien logrado, ¿no? Pues hay que ir a verlo. Muy buena la propuesta. Sí. Finalmente los quiero invitar el sábado a las 9 de la noche. Tenemos un concierto para cerrar el año de Neoplén Acústico. Neoplén es este grupo morelense que ha dado mucho de qué hablar y ha llegado muy lejos, y lo vamos a escuchar por primera vez en acústico en Cuernavaca. Y bueno, pues posterior a eso vamos a tener un fandango guadalupano, siendo que es el 12 de diciembre, donde pues está todo el mundo invitado a llegar con sus jaranas, a llegar a zapatear, a cantar, a echar versada. Y bueno, tiene un costo de 50 pesos, que la verdad es, pues, siento que es bastante accesible, aunque es de entrada libre después del concierto. Vamos a hacer chilpachole de jaiba para todo mundo, sin costo, y pues la idea es que estemos juntos cerrando el año y pues nos la pasemos muy bien este sábado, que va a ser en el 7-8 a las 9 de la noche. Y bueno, pues quiero aprovechar aquí, no sé si hoy o ya sea muy tarde, pero para regalar un par de pases sencillos, que para la gente que se comunique aquí a Cámara Cero y solicite ir al concierto de Neoplén. Ya saben. ¿Es el sábado? El sábado a las 9 de la noche. A las 9. En 7-8. Ahí está, un par de pases para Neoplén. Así es. ¿Sí? Pues es todo lo que les vengo a presumir. ¿Sí? El jueves, Alicia Más Allá del Abismo en 7-8. El viernes, Mirar Morir en el Cine Morelos. Y el sábado, el fandango de Neoplén en 7-8 también. El jueves a las 7 de la noche, el jueves a las 8 de la noche, el viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 9. Ok. Bueno, ahora vamos a una sección en la que te tienes que ganar puntos. Pues adelante. Se llama la sección de terror. Contestar o morir. Sí. Ay, bueno, pues no es ganar puntos, es salvar la vida. Así que vamos. Ok. Es un basta cinéfilo. Ok, a ver qué tal me va. Mejor película. Mejor película, Odisea 2001. Mejor director. Mejor director, ay, Rubén Gámez. Mejor festival. Guadalajara. Mejor actriz. Mejor actriz. Híjole, Anita Ekberg. Mejor género en cine. Documental, definitivamente. Mejor país en crear cine. Pues es difícil, pero voy a decir México, porque conozco muy buen cine mexicano. Okay. Me hiciste el día. Mejor escuela de cinematografía. El CCC. Bueno, pues espero haber salvado la vida. Pero me estoy haciendo, estoy calculando puntos, 1,000, 2,000, 5,000. Nomás porque dijo México, 5,000. Tienes pases gratis al Cine Morelos. Gracias. Pues y ya, bueno, pues ya vamos. Es todo, ¿no? Qué gusto que estés aquí. Ah, les agradezco mucho el espacio. Me cayó muy bien la plática, chicas. Gracias por haber aceptado la invitación. Y te esperamos en otra ocasión cuando ya nos digas el año que viene. Seguro. ¿Sí? Sí. La noticia, la sorpresa, ¿sí? Te vienes sí. aquí a decirnos cómo va a estar. Así es. Gracias a Cámara Cero también y qué buena labor la que hacen. Y pues muchas felicitaciones. Gracias. Los esperamos y esperamos vernos mucho este fin de semana. Claro que sí. Bueno, gracias Javi, gracias Mariel, gracias Esther. Gracias a ti, Laura. Gracias Mayra. Gracias. Gracias yo. Gracias Carlos. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Y nos vamos con el tema de Años de la Rata de Chico Malpintado, del cortometraje Abrazos de Iñaki Sánchez Arrieta. Es de Alemania del 2004. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. This one is one. together. One, was one is one forever. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!